amigos, efectivamente estamos ya vía telefónica. Esperábamos que sea la presencia, queríamos la presencia física en realidad de la cantante Paula Herrera para conocer detalles sobre lo que se viene ya esta tarde, viernes 15 de marzo, con este Festival Internacional del Bolero. Paula Herrera participa en este evento, está vía telefónica. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días, Darío, ¿cómo está usted? Coméntanos sobre el desarrollo de este festival. Tengo entendido que Paco Godoy, el maestro Paco Godoy, es quien está a la cabeza de este evento, pero a mí me gustaría conocer tu visión como partícipe. ¿Cómo puedes recibir la noticia de realizar este tipo de festival en la ciudad de Quito? Darío. Sí, te escucho. Sí, déjeme comentar que el Festival Internacional de Bolero se da el día de hoy, 15 de marzo, a partir de las 20 horas en el Teatro de la Casa de la Música. Es un festival maravilloso, es un tributo a Los Panchos, a Leo Marini, a Pedro Infante, a Julio Jaramillo, a Daniel Santos, a Lucho Gatica, a Sonora Matancera y a aquellos maravillosos boleristas de antaño. Así que, pues bueno, contamos con su presencia. Déjenme también comentarle que vamos a estar algunos artistas en escena: María Esther Bowen, Eduardo Cisneros, Trío Época, Patricia Alexandra y Alberto Proaño. Esto va a estar maravilloso. Boleros que se han escuchado y se escucharán toda la vida. Son unos clásicos, maravilloso. Este festival llega a la ciudad de Quito, una ciudad caracterizada por unos ritmos tradicionales, nacionales, y también por estos otros ritmos internacionales que de a poco han tenido su presencia acá en la ciudad. Hace algún tiempo se hablaba de que el bolero era un género muy difundido. Actualmente, a tu criterio, ¿cuál crees que sea el estado de este género musical en nuestra ciudad? Como digo, ciertamente hay que aceptar que el bolero es un clásico. No va a pasar de moda jamás. El bolero es un ritmo, una mezcla genial que ciertamente se va a mantener de aquí en adelante. El estilo romántico, el estilo pasional, esas letras maravillosas, como digo yo, poemas hechas canción, de alguna manera son cosas que no van a pasar de moda jamás. Son clásicos que se mantienen. Y el bolero ni se diga, o sea, claro que sí, incluso a nuestros jóvenes gusta, tal vez no con la fuerza de antes. Tenemos que aceptar que los tiempos han cambiado un poco, las nuevas generaciones tal vez buscan otros estilos de música para escuchar, pero no por eso se mantiene la esencia de lo que es el bolero. Eso es lo que creo. Ajá. Hablábamos de clásicos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los artistas nacionales? ¿Están produciendo nuevos temas en este género bolero o estamos más en el tema de la interpretación y arreglos? Me parece que hay que aceptar que la cuestión de composiciones actuales y nuevas está como un poco, ¿qué podríamos decir? No tan difundido. Hay que aceptar que nuestro país, el Ecuador, aún lo que es aceptar las nuevas composiciones cuesta, pero no por ese motivo no se han dado. En este caso, por ejemplo, el mismo maestro Paquito Godoy se mantiene a la vanguardia con nuevas composiciones, nuevos arreglos, siempre constante en eso. Incluso el maestro tiene algunos boleros compuestos, propiamente dichos por él. Entonces, como digo, no podría decirle, no conozco tampoco ciertamente si en estos momentos hay artistas que estén realizando composiciones nuevas de lo que es el bolero en sí, pero no creo que por ese motivo no hay la oportunidad de poder hacerlo. Puede sí, que existe, solo falta un poco en la difusión, nos señalas, ¿no? Amigos, sí. O sea, hay que aceptar que en Ecuador es un poco difícil las nuevas composiciones, hacerlas poder entrar y hacer que de alguna manera se conozcan, es difícil. El apoyo no es el que se debería o el que esperaríamos como para el artista ecuatoriano. Amigos, yo les quiero recordar, vía telefónica estamos en contacto junto a la cantante Paula Herrera y estamos hablando sobre lo que se viene esta noche a partir de las 20 horas en la Casa de la Música. No se lo pueden perder, ellos están ubicados en la calle Mariana de Jesús y Valderrama en el centro norte de la ciudad, por el sector occidental. Y ellos tienen en la Casa de la Música tienen el Festival Internacional del Bolero con varios artistas nacionales quienes estarán interpretando temas icónicos de este género musical que han hecho historia en nuestro país. Paula, tú de manera personal, ¿qué es lo que tienes preparado para esta noche? Hay, como le comentaba, somos 6 artistas que vamos a estar en escena. Así que, bueno, como para darles un anticipo de lo que se viene esta noche, habrán boleros como, por ejemplo, Cómo han pasado los años, este bolero riquísimo Piel Canela. También hay el bolero Nosotros, que se va a escuchar. Y pues también hay otro bolero como Obsesión. Eso como para darles un adelanto de los boleros maravillosos que se van a interpretar en esta noche. Así que todos cordialmente invitados, por favor, les esperamos. No falten, va a ser un placer contar con su presencia. Y pues Darío, en verdad, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias por el apoyo, por permitir estar presentes aquí, que no pueda estar en físico. Como digo, acá a veces la situación del tráfico se pone muy difícil. Y pues bueno, ya se me adelantaron también con la entrevista, pido disculpas por ese motivo, pero bueno, de alguna manera se pudo conversar vía telefónica, que es lo importante. ¿Tú conoces un poco los detalles sobre las entradas, costos o formas de adquisición? Sí, las entradas se venden en la Casa de la Música, no hay otro sitio donde se vendan las entradas. Están a un costo de $20 tercera edad y $40 la entrada normal. Ya, perfecto. Sí. Entonces sería el mismo al minutos antes de la función en la boletería de la Casa de la Música. Claro, ahora en este momento usted puede ir durante el día. Ah, durante el día. A partir de sí, claro que sí, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde y luego desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde, sin ningún inconveniente, usted puede acercarse directamente a la Casa de la Música y poder adquirir las entradas sin ningún inconveniente. Uh-huh. Bueno, ahí $20 y $40, ¿sí? Ahí está entonces la invitación. Les recordamos que participará María Esther Bowen, estará Eduardo Cisneros, Trío Época, Paula Herrera, nuestra invitada en este momento, Patricia, Alexandra y Alberto Proaño. Ellos estarán presentes hoy en este Festival Internacional del Bolero a partir de las 20 horas en la Casa de la Música. Junto también al Festival Internacional del Bolero estará el maestro Paco Godoy y su Big Band. No se lo pueden perder. Muchas gracias, Paula, por este contacto y te deseamos el mejor de los éxitos. Sí, muchísimas gracias. También tomar en cuenta que la Big Band es completa. Saxofones, trompetas, o sea, es impresionante, no se lo pueden perder. Son 20 artistas en escena. Esto va a estar divino, en verdad, un concierto inolvidable, no se lo pueden perder. Ahí tenemos esa invitación. Muchas gracias, Paula. Éxitos, que te vaya bien. Muchísimas gracias. Un gusto, Darío. Hasta luego.